La joven enferma, la más milagrosa de todas las medicinas, la que lo cura todo y de forma permanente, la tenemos al alcance de la mano cada día. La llevamos en el corazón y todos la conocemos con el nombre de Amor. Ella era muy hermosa, de pelo negro, estatura alta, cara algo redonda, cuerpo delgado y palabras dulces. En todo el barrio del Albaicín se decía y repetían que era la más dulce de las jóvenes y también la más buena. Tanto que cuando se la encontraban caminando por las calles, los que la conocían y otros, siempre se paraban para verla y gozar de la hermosura que irradiaba. Y entre sí, unos y otros, muchas veces comentaban: es como si el cielo nos quisiera premiar con solo la presencia de esta joven tan delicadamente bella. Y que lo digas, porque ya comprobáis que con solo verla, nos llena de luz cada día. Y no solo esto, sino que hasta parece que con solo encontrarse con ella, despierta pensamientos hermosos y entran ganas de ser buenos. Claro que todo esto es cierto y por eso también da pena verla tan triste cada día. ¿Qué será lo que le pasa? Preguntaban esto los vecinos porque la joven, a pesar de su hermosura y la aparente frescura de su cuerpo, la mayor parte del día se la pasaba encerrada en su casa, sentada frente a la ventana que se abría hacia la colina de la Alhambra, valle del río Darro y parte de la ciudad de Granada. Y como los vecinos, casi todos los del barrio, en el fondo la querían, un día uno de ellos le hizo un regalo. Fue uno de los vecinos que tenía una fragua algo más abajo de su casa, en mitad de la ladera que desde lo más alto del Albaicín cae para el río. El dueño de la fragua, ya un hombre mayor, dijo a su hijo, joven, fuerte y con una muy agradable presencia: como nuestra vecina, la hermosa joven que todos adoramos, se pasa el día encerrada en su casa y mirando por la ventana, vamos a tener un detalle con ella. ¿Qué detalle? Preguntó enseguida el hijo. Tú prepara los hierros que yo te vaya diciendo y mantén bien alimentado el fuego. Ayúdame cuando te lo pida y pon todo el cariño que puedas en este trabajo. Lo haré con mucho gusto porque si se trata de algo para regalar a esta joven, a mí también me gusta. Y desde aquel momento, hijo y padre, los dos mejores herreros que por aquel entonces había en el barrio, dedicaban largos ratos a lo que iban a regalar a la joven. Y poco a poco, el hijo iba descubriendo lo que el padre había imaginado. Pero como el padre quería que todo fuera un secreto para impresionar a la joven el día que se lo regalaran y que así se llenara de alegría, le decía al hijo: a nadie digas nada de esto. Descuide, padre. A nadie voy a decir nada, pero sí quiero que sepa que me gusta mucho esta decisión suya y lo que estamos haciendo. y yo me alegro de saber que tú estás contento. A mí también me agrada mucho hacer algo por esta hermosa muchacha, vecina nuestra. Confesaba esto el joven porque, en lo más secreto de su corazón, sentía una admiración especial por la joven. La conocía desde pequeña y en muchas ocasiones, junto con otros niños del barrio, habían jugado por las calles y plazas del Albaicín. También por las orillas del río Darro y los sitios desde donde mejor se veían las torres y murallas de la Alhambra. Y en aquellos momentos de sus juegos infantiles, en más de una ocasión, la joven había dicho al hijo del herrero: «Yo no sé qué me pasa, que a veces me encuentro sin fuerzas y hasta se me quitan las ganas de todo. Estarás cansada de tanto como corres y te diviertes jugando por estos rincones de Granada», le decía el joven, porque ella, cuando pequeña, sí era muy alegre y hermosa. Tanto que los vecinos del barrio, lo que más les gustaban era verla, llamarla para que le hicieran algún mandado o pedirle que se quedara junto a ellos. Y esto era por la alegría y jovialidad que la pequeña siempre derramaba y repartía con unos y otros. Por eso, muchas veces también comentaban: «Como esta chiquilla de alegre, hermosa y buena, nunca hubo otra en Granada». Pero la chiquilla fue creciendo y según se hacía mayor, la alegría y la sonrisa desaparecían de su vida y de sus labios. El hijo del herrero la seguía tratando cada día y también cada día se iba preocupando más y más porque la veía lánguida y sin ganas de nada. En muchos momentos se sentaba en la puerta de su casa y en silencio se le pasaban las tardes o mañanas mirando para la colina de la Alhambra. El hijo del herrero se acercaba, la saludaba y le preguntaba: «¿Te pasa algo?». «Debe pasarme algo porque cada día tengo menos ganas de nada. Ni siquiera de vivir. Quizá algún día deberías ir al médico para que te diga qué es lo que te está pasando. Intuyo que lo mío, ningún médico podrá curarlo». Y el joven muchacho guardaba silencio. Por eso ahora estaba ilusionado con el regalo que su padre y él estaban preparando. Y lo terminaron una mañana temprano. Los dos cargaron la bonita pieza de hierro forjado y subieron por la calle. Los vecinos al verlos le preguntaron: «¿A dónde vais con esa reja de ventana tan bonita?». «Ahí vamos con ella», respondieron ellos. Llegaron a la casa, llamaron a la joven, el hijo le pidió que salieran por la parte de atrás y que esperara un poco en la calle o en la casa de la vecina. «¿Y eso por qué?», preguntó ella. «Porque mi padre y yo vamos a darte una sorpresa». Salió la joven, se fue a casa de una vecina y unas horas después la llamaron y le dijeron: «Ya puedes entrar a tu casa, la sorpresa está en esa ventana desde la que tú contemplas la Alhambra horas y horas en silencio». Rápida la joven se acercó a la ventana y al ver la reja de hierro forjado con adornos de cobre, colocada en su ventana y frente a la Alhambra, dijo: Es un regalo maravilloso. Muchas gracias. Y el padre comentó, para que cuando estés aquí sentada mirando a los paisajes que tanto te gustan y meditando tus cosas, te acuerdes de nosotros y no te encuentres tan sola. Y el hijo confirmó, y también para que tu ánimo se llene un poco más de ganas de vivir. Agradeció la joven otra vez el regalo y ellos se fueron, pensando que ya habían hecho algo bueno y bonito por la muchacha. En cuanto se quedó sola, se acercó a la ventana, se sentó en el dintel interior, por detrás de la bonita reja, miró durante un rato hacia la colina de la Alhambra, torres y murallas, y como algo en su interior le hacía sentirse triste y sin ganas de vivir, cerró los ojos. Y al instante vio algo que nunca antes había observado. La bonita verja de hierro aparecía cerca de ella como enmarcando un maravilloso paisaje lejano y como entre finas nubes negras. A los lados del paisaje, destacaba el marcho de hierro como reforzando el cuadro que en el fondo se veía, y en el centro de la gran belleza, se veía la Alhambra con sus robustas torres y murallas. Sintió deseo de tener alas y lanzarse al viento para irse hacia donde el maravilloso paisaje, Granada, la ancha vega y las montañas lejanas. Y también sintió deseos de quedarse dormida y no despertar nunca más de este sueño. Por eso, pasado un buen rato, ni siquiera sabía cómo había sido de largo, abrió los ojos, miró y vio que era de noche. Se fue a su cama y se acostó. Mientras cogía el sueño, lloró desconsolada sin saber por qué. A la mañana siguiente, al salir el sol, se levantó y rápida se fue otra vez a la ventana. En el dintel se sentó y al ver la misma imagen de la tarde anterior, cogió un papel y escribió durante un rato. Luego cerró los ojos y notó cómo poco a poco se fue quedando dormida. Era ya mediodía cuando el hijo y el padre, al pasar por la puerta de la casa, se dijeron, «Vamos a entrar y le preguntamos si disfruta del regalo que le hemos hecho». Llamaron a la puerta y como, después de un buen rato nadie abría, al notar que estaba abierta, empujaron y pasaron. La vieron sentada en el dintel de la ventana, con sus ojos cerrados y frente a la Alhambra, y a su derecha vieron un trozo de papel escrito. Lo cogieron y leyeron lo siguiente. Mi enfermedad ha sido de falta de cariño. Nadie nunca me dio el beso que mi corazón necesitaba y por eso me marcho a donde sí sé que voy a recibir el abrazo que tanto he soñado.